irresistible. Remar contra tu atracción, a tu lado retrocede el tiempo. No quiero ni ser el mejor momento. Increíble tentación. Flor de lis junto a mi boca, fumar de tu rubí, quererte así, beberte a gota. Tengo cuerpo chometido del romance, mi traje favorito es el amor. Huele un jardín en primavera, quizás mi cercanía sea tu hogar. ¿Acaso mi mirada te encendía? No me llevaste sin vida. Quizás alguna vez pasé a tu lado. No te hagas la tontita, yo sé que lo has notado y algún suspiro del aire te escapaba. Carmesí, flor de lis, junto a mi boca, fumar de tu rubí, quererte así, beberte a gotas.